Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Rodando por los quintos infiernos. Esta es la meca de todos los sures, incluidos aquellos que ya no saben si la calle donde viven se halla en el sur de Quito o en el norte de Machachi, incluidos aquellos sures que desaparecen con los aguaceros y al instante desde los charcos le aparecen como batracios. Incluidos aquellos que a cuatro patas suben desde los abismos aledaños hasta las crestas de las lomas. Si alguna vez hay guerra civil, su mecha provendría de aquí, que es el meollo, el punto cardinal, desde donde los sureños se desplazan al norte o al sur que les corresponde. Viéndolo bien, el norte, además de tristón y falseta, sin el sur sería imposible, irrealizable. ¿Por qué me preguntas? Pues, por la sencilla razón de que todos los malpagados, los súbditos, los esclavizados, los proletas que limpian las mesas, lavan los vidrios, borran el sucio, reparan lo dañado, cargan lo pesado, cortan el pelo ajeno, lustran, cosen, cocinan, sirven, cuidan, venden, recogen. O sea, quienes hacen girar la rueca cotidiana de la fortuna norteña, provienen directo del sur. Del sur con todos sus sures, incluidos aquellos ubicados a veces por suerte y en general por desgracia, en los nortes del norte. Sures tristes encarcelados a cadena perpetua entre nortes abortados, engendros ostentosos que un día, Dios no lo quiera, terminarán contagiados de surfagia y de eso es lo que sufren y se enferman sus pobladores. El norte sin el sur sería algo así como un tronco sin extremidades, como un guagua grandote y tarado. En cambio el sur sin el norte sería algo así como una muchedumbre de guaguas chiquitos en zapatos plataforma, comiéndose la camisa y después mierda y después comiéndose a sí mismo, como a veces sí sucede. Hay empleadas domésticas que se levantan a las 4 de la mañana. Allá por Tambillo, que es un pueblucho atravesado por la ruta panamericana y que tiene los talones en la neblina semitropical. O allá, por Amaguaña, que es donde está la punta de la madeja que lleva al páramo y a la Amazonía. Desde allí, todos los días empiezan su viaje que lo terminan a las 7 de la mañana, en un barrio norteño de Quito, y a las 10 y más de la noche llegan de vuelta a su casa de lata y cartón, y 10 perros vegetarianos, ya que se alimentan de hierbajos y de tierra. En este triple redondel titulado Quitumbe, en honor del cacique de los cojones bien puestos, la lumbre alumbra y la vida hierve. Aquí empieza y termina el teje y el desteje de los destinos de esta ciudad esquizofrénica. Pero miren, buses y pasajeros como bacterias se multiplican y se devoran al son apocalíptico de los claxonazos. Parece mentira cómo canta un rocolero que llena estadios con su excrementicia musical. Más bien dicho, parece espejismo este zafarrancho colectivo atufado de tanto smog. Me ensarto al vuelo en un taxi colectivo de los que por un dólar intercambias hedores y vas casi sentado sobre el muslo del vecino o la vecina casi encima de ti y casi dándote el pecho, hasta la plazoleta de la Marín. Sí se puede, miente una valla publicitaria con la foto a colores de la selección de fútbol. Al pie de la valla, muestra palpable de que no se puede. Una viejecita casi de bolsillo intenta no sé desde cuándo atravesar la gigantesca avenida Simón Bolívar. Y aquí tienen, señores turistas, la Marín, tajo profundo en la garganta de la ciudad. A través de ella, sin esfuerzo, se puede otear los pulmones cancerosos de los Quitos infiernos. Mejor me callo, mejor me trago la lengua. Este fue el relato Rodando los Quitos Infiernos del autor ibarreño Willo Ruales Hualca, nacido un 25 de marzo de 1947. El escritor ecuatoriano abarca en su obra todo tipo de estilos, desde la novela, crónicas, teatro, poesía, cuentos y microrrelatos. Es considerado uno de los escritores contemporáneos más importantes del país. Su obra ha sido traducida a idiomas como el francés y el alemán. Además, cuenta con premios como el Joaquín Gallegos Lara y el premio Aurelio Espinosa Poli. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!